una vaca es la consigna activista. Barrera. Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Aquí estamos nuevamente en la audición del Frente de Lucha Ambiental de Elía Villalba, como todos los domingos en CX36 a las 10:30. Estamos con Chiqui. Saludamos a la audiencia, que esperemos que haya gente que esté escuchando, porque habrá importantes informaciones y gente nueva quizás también. Deseando un buen domingo y saludamos a las compañeras y los compañeros que hacen posible justamente que esto salga al aire, que quede registrada para su posterior envío, que hacemos después por WhatsApp y por el Facebook, que ya lo anunciamos para que lo miren, que siempre hay novedades, que es Frente Ambiental de Elía Villalba. Bueno, como es costumbre, vamos a empezar con la agenda de esta semana por orden cronológico. Digamos, lo primero es mañana lunes. Mañana lunes hay una actividad en Fosse, ahora vamos a explicar el lugar, la hora y todo. Es organizada por la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, que invita a participar a una conferencia de prensa y posterior a la conferencia de prensa una charla abierta con el doctor Juan Cereta, representante de la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho UDELAR, y de Renato De Nicola y Filippo Bellini, que son integrantes del Foro Internacional de los Pueblos por el Agua y del Foro Italiano por el Agua. Quizá algunos recuerden a Renato, sí, él ha estado, incluso él estuvo desde el inicio, anduvo por acá cuando el plebiscito por el agua, pero hace, no sé si un año o dos, en plena lucha contra el proyecto, contra el nefasto proyecto Neptuno, también estuvo por acá. Bueno, así que vuelve y lo podremos escuchar. Tiene mucha relación con América Latina. Con América Latina. Con las luchas de América Latina. Con las madres. Y aparte viene esta onda por acá porque viene de la COP, por el cambio climático que hubo en Belén, en Brasil. Bueno, entonces es la plaqueta para ir más rápido. Mañana a las 18 horas la conferencia de prensa. Tiene dos puntos: proyecto Neptuno, ¿qué pasa con la renegociación del contrato? Digamos que lo que cayó fue el proyecto Neptuno, pero el contrato sigue en secretismo, sí, no hay transparencia. Bueno, y el doctor Cereta se referirá a qué pasa en la justicia. Segundo punto, proyectos extractivistas que atentan contra el derecho humano al agua y destruyen la vida en Uruguay y el mundo. Ya dijimos, bueno, los nombres de Cereta y de los dos italianos, y a continuación a las 19 sería la charla abierta, que tiene como título ¿cómo nos preparamos para enfrentar y revertir estos proyectos extractivistas y privatizadores que nos están realmente inundando? Sí, por todos los flancos. Por todos lados. Así que será mañana, la charla es a las 19, la conferencia a las 18, en el local de FOSSE, que son los funcionarios de OSSE, el sindicato, que muchos conocen, pero por las dudas, es Fernández Crespo, lo que llamamos antes Sierra, y Madrid, es en la última cuadra de Fernández Crespo, enfrente al Palacio Legislativo. Así que ya está aclarado, pasemos a... Seguimos con la agenda. Seguimos con la agenda, sí, exactamente. La otra agenda es muy importante, que coincide con el tema que estaban hablando los compañeros del 26 en el programa anterior. que es el viernes, próximo viernes 28, que se llama Vigilia, y que va a consistir en la lectura de nombres de niñas y de niños asesinados en el genocidio en Palestina. Quizás muchos estos días han visto placas y de pequeños videos en las redes anunciando esta actividad, esta importantísima actividad del viernes, que es organizada por la Coordinación por Palestina, donde el Frente de Elia también participa, y por el colectivo Jacarandá, Cultura de la Memoria y Artistas por Palestina. Será desde en Plaza Libertad, aclaremos, en Plaza Libertad o Plaza Cagancha, desde las 13 horas del día viernes hasta la 1 de la mañana del sábado. Claro. El genocidio no ha terminado. Ahora no nos podemos extender sobre este importantísimo tema para Palestina y para toda la humanidad. Simplemente decimos, no dejemos de hablar de Palestina, no dejemos de participar, no dejemos de solidarizarnos. Y bueno, Palestina hoy nos necesita más que nunca. Más que nunca. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema. Esperamos encontrarnos con muchos compañeros, amigos y oyentes en la Plaza Libertad. Pasamos a una nota que hizo la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida y todas las organizaciones que adhirieron. Desde el 17 de noviembre está dirigida al decano y al Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Comienzo. La Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida y las organizaciones sociales que firman este comunicado hacen saber a las autoridades de UDELAR y a la opinión pública nuestro rechazo frente a la posibilidad de intervención y cuestionamiento iniciado el año pasado, 2024, por el Consejo de la Facultad de Derecho al Consultorio Jurídico y Clínica de Litigio Estratégico y el Laboratorio de Casos Complejos en Derechos Humanos. Reiteramos nuestra solidaridad y apoyo incondicional, reivindicando la autonomía universitaria y la libertad de cátedra de cada uno de los docentes y estudiantes que en ella se desempeña. Es de destacar que su labor comprometida está al servicio de las necesidades de la población más vulnerable y de defensa además de los bienes comunes. Saludamos a los integrantes de dichas cátedras porque valoran centralmente los roles de enseñanza, de investigación y de extensión en su integralidad, formando profesionales de gran compromiso con la defensa de los derechos humanos y los bienes comunes de la mayoría de la población, como por ejemplo, agrego yo, el agua. Bueno, en los últimos años estos equipos nos han acompañado en nuestras reivindicaciones por el acceso a la justicia y el cumplimiento de nuestros derechos, en particular con el caso del proyecto Neptuno Grazati y la defensa del artículo 47 de nuestra Constitución, garantizando la defensa del derecho humano al agua, la protección del ambiente y la gestión pública con participación ciudadana. En un trabajo serio y comprometido, desarrollado junto a estudiantes, lo que nos esperanza con respecto a la formación de los futuros profesionales del derecho, hemos sentido el respaldo en un camino que no es sencillo para las organizaciones sociales, como es el acceso al sistema de justicia. Si no hubiera sido por el apoyo de una universidad pública y gratuita, autónoma y cogobernada, seguramente no hubiéramos logrado que se escucharan nuestras voces en los recintos judiciales. Por una universidad que continúe apegada a los artículos 2 y 3 de su ley orgánica y así profundice su trabajo con los sectores populares en el reclamo del cumplimiento de los derechos humanos. Así termina la nota esta, que fue, hubo muchas adhesiones de diferentes colectivos, por supuesto que que Delia Villalba, que aparte integra la Comisión Nación Derecho del Agua y la Vida, adherimos. Sí, sí, muy sintética, no sé. Profunda, y es todo un reconocimiento, digamos, porque a nivel de justicia es darle voz a los sin voz. Y antes, un segundo, Chiqui, antes que Chiqui va a entrar en otro, digamos, el más de fondo que vamos a tratar, no es que sea menos importante, pero bueno, el tiempo es así. Quisiéramos simplemente recomendar un artículo que salió en La Juventud de ayer, que es el semanario. El título es Campaña Oceanográfica Internacional en Aguas Uruguayas. Buscan a nuestros ancestros microbianos en el Atlántico Sur. Es una expedición internacional y a su vez participan científicos uruguayos. Y la nota de que sale La Juventud es porque estuvo entrevistada en esta radio, Centenario en Mañanas de Radio, una de las científicas que participa, que fue la doctora Luciana Grifero, que es docente e investigadora del Centro Universitario Regional del Este, del CURE, con sede en Rocha, que forma parte, bueno, de este equipo. Y ella dice, esto permitirá, comillas, terminar de comprender de dónde venimos, que es algo muy importante en los estudios de evolución, para entender bien lo que pasó y comprender también cómo podemos mejorar aspectos del presente o del futuro. Realmente el artículo creo que es imperdible. Interesante y toca muchos aspectos, aspectos que son actuales, sí. También, así sobre que la defensa del mar, etcétera, que es precisamente con lo que vamos a continuar. Y el tema, y pueden llamar, para no dar números ahora, porque hay que tener sin un virus, pueden llamar a la radio para proporcionarse este realmente muy importante ejemplar de la juventud con este artículo. Bueno, ahora Chiqui va a hablar de algo relacionado. Está, digamos, ha empezado, digamos, a circular, en desarrollo, como dicen, que es una acción judicial que comenzó Mar Libre de Petroleras y Socobioma. Vamos a explicar un poco lo que es Mar Libre de Petroleras, digamos. Es un colectivo donde confluyen organizaciones, colectivos sociales, individuos, en la defensa de nuestro mar, en la defensa de la salud de nuestro mar, de nuestro océano, porque tenemos, conciencia de su importancia sistémica, los beneficios que genera para la naturaleza en general, para el planeta, el mar, el océano, y también en el caso nuestro, en esta zona, su relación con lo socioambiental, que tiene que ver también con las comunidades que viven próximas a esas zonas. Se trata, Mar Libre de Petrolera nació a partir de hace, dentro de poco se va a cumplir un año, dentro de un par de meses, a raíz de una audiencia pública sobre la prospección sísmica, que se plantea desarrollar en todo nuestro mar territorial. ¿Querías decir algo? No, simplemente porque la palabra es la búsqueda de petróleo. No, eso lo voy a explicar. Ah, bueno, perdón. Prospección sísmica puede ser hasta una enfermedad. Claro, por supuesto. No, a eso iba. Pero, a raíz de esa audiencia pública, gente que fue, que participó, que se desplazó, algunos participando desde lejos con algunas informaciones, etcétera, se formó este colectivo que, cuando dice Mar Libre de Petroleras, es porque se tiene plena conciencia de lo que significa que entre la industria petrolera en el mar, en los océanos, toda la destrucción que acarrea. desde las primeras etapas. La primera etapa es la prospección sísmica. La prospección sísmica es un procedimiento que, si uno analiza las palabras, prospección es búsqueda, ¿no? Y sísmica es terremoto, movimiento telúrico, un desencadenamiento de energía repentino que hace temblar todo. Bueno, de eso se trata, de unos barquitos que uno los mira así en el horizonte, parecen algo insignificante, pero que uno va generando explosiones impresionantes, producidas por cañones de aire comprimido, que van haciendo explosiones. Digamos, en un barco pueden haber hasta 20 cañones arrastrándolos en el mar, produciendo explosiones, cada uno de ellos cada 8, 9, 10 segundos, y ese bombardeo, esa guerra submarina, produce ondas que golpean el lecho marino y entran en el subsuelo o en el sublecho marino, kilómetros, y se reflejan, y como puede ser, digamos, un radar, el retorno de esas ondas es captado por otro buque que las registra y luego las analiza para determinar qué es lo que hay ahí abajo. Qué es lo que hay ahí abajo, y lo que se busca es petróleo. Pero esta es la primera fase, digamos. En esta primera fase, con esas explosiones que son impresionantes y son una tras la otra, y lo que está proyectado, esperemos que no se haga, lo que está proyectado hacer acá es durante casi 1000 días a lo largo de los próximos 3 años, esas explosiones que destruyen enormidad de cosas en la naturaleza, que generan un revuelo en el ambiente y una destrucción que es difícil de imaginarse, digamos, porque eso ocurre allá lejos, fuera de la vista, fuera de la superficie del mar, pero el daño que producen es muy grande, en muchos aspectos. Digamos, a la fauna marina, sobre todo los grandes cetáceos, los mamíferos, etcétera, les joroba, digamos, todo lo que es audición, pero incluso la potencia de esas explosiones puede causar directamente la muerte. En otros casos, destrucción de tejidos que producen una muerte al poco tiempo. Después, en otros peces, por ejemplo, que tienen cavidades como la vejiga natatoria, etcétera, también producen estragos, muerte de larvas. Larvas son digamos, cuando se están reproduciendo, o sea que afecta, digamos, la reproducción de las especies. Y una cosa que casi nadie la ve mayormente, pero que eso es también el fitoplancton, es algo que, entre otras cosas, genera la fotosíntesis, etcétera, y que produce oxígeno. Se dice que una de cada dos respiraciones nuestras, el oxígeno de una de cada dos respiraciones nuestras, sí, viene del mar y de los océanos. Tiene una importancia capital que el mar y los océanos estén sanos, porque no puede haber vida en un lugar que no sea sano. Entonces, esto genera un desarreglo impresionante, genera muerte, genera daños que no son recuperables, que no tienen marcha atrás. Es como uno tiene una copa, la rompe, después, por más que quiera juntarla en pedazos, es prácticamente imposible. Entonces, este tipo de pérdidas es lo que se quiere evitar, que también afecta la parte socioambiental de toda la gente que vive en la costa, que tiene una relación, digamos, con estos ecosistemas marinos, pero que tienen que ver también con su forma de vida, con su forma de subsistir, como pueden ser los pescadores, artesanales, todo lo que tiene que ver con el turismo, gastronomía, traslados, las familias, los deportistas marinos, digamos, tiene relación con toda la vida de la costa y toda la vida del país, porque, como decimos, esto es parte de un conjunto donde no hay fronteras así delimitadas, es la naturaleza es una. Entonces, bueno, esto para dar una idea de lo que es la prospección sísmica, que es solamente el comienzo del drama que nos pretenden imponer. ¿Querías decir algo? No, no, simplemente que aparte, en el mar, los animalitos, todos los que viven, la transmisión es por el sonido entre ellos, entonces esto los altera completamente, simplemente entre la madre y un hijo, por ejemplo, que los separa, destruye todo. Por eso es fundamental el sonido, y con esto desaparece la transmisión. Nada más, y bueno, está bien, pero bueno, volviendo un poquito a parte de esas consecuencias, por ejemplo, se han hecho estudios en Australia, y una sola explosión de este tipo, pero ya vimos la cantidad que se producen, una sola de estas explosiones destruye en un radio de 1 kilómetro 200 metros el 64% del fitoplancton. O sea, eso que genera el oxígeno, que le da oxígeno a la atmósfera, etcétera. Aparte de que el mar, bueno, cumple otras funciones también, para la estabilidad del clima, para atemperar, etcétera, etcétera. Tiene muchísimos, etcétera, pero eso ya se podrá profundizar en otras ocasiones. Entonces, bueno, con relación a esto, ahí el surgimiento de esta de Mar Libre de Petroleras, y eso se ha estado trabajando todo este tiempo, sobre todo en la difusión, porque, como decíamos al principio, uno dice prospección sísmica y no saben mucha gente lo que es, o no hace la asociación, ¿no? Porque no lo conoce, porque es un término técnico, digamos. Pero cuando se explica y se ve en qué consiste, la gente adhiere rápidamente a que hay que defender nuestro mar y hay que oponerse a su destrucción. Entonces, a lo largo de este tiempo se han producido cantidad de actividades, digamos, incluso hasta giras por la costa. Hay muchos colectivos que se han adherido a este Mar Libre de Petroleras, etcétera. Se viene trabajando en difusión, con folletería, con actividades, reuniones en playas, en centros culturales, muchas actividades que sería muy hasta tedioso, llegado el caso, de enumerar. Está la parte esta de difusión, apoyo a organizaciones científicas, sociales, de pescadores que piden detener estas actividades, exigencias al Ministerio de Ambiente y del Gobierno, y ahora se ha pasado a una etapa, digamos, porque muchas veces dicen, bueno, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, se presentó ante la justicia una medida judicial para promover una medida cautelar de no innovar, de dejar todo quieto por ahora, previo a un juicio ordinario que busca establecer la nulidad absoluta de los contratos celebrados por la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, ANCAP, con empresas multinacionales. Porque, entre otras cosas, esta prospección, en un momento hablábamos si era fuego amigo, Porque el mismo Ministerio de Ambiente había declarado en el 2022 que como prioritarias para su conservación áreas marítimas protegidas en la última, durante la conferencia de los océanos celebrada en Lisboa en el 2022, fundamentando todos los servicios ecosistémicos que producía nuestro mar. Entonces, ese mismo ministerio es el que le está dando el visto bueno a esta masacre, a esta guerra submarina. Entonces, bueno, también tenemos que recordar que tenemos una ley, 19.128, los números nadie se acuerda, pero que declara el mar territorial y la zona económica exclusiva del Uruguay santuario de ballenas y delfines, prohibiendo toda actividad de retención, agresión o molestia intencional que conduzca a la muerte de cualquier especie de ballenas y delfines. Y por otro lado, ANCAP anda firmando, ya ha firmado contratos que van hacia la destrucción de la salud de esos mares. Y por otro lado, digamos, se borra con el codo lo que se escribe, lo que se escribe con la mano se borra con el codo. Entonces, se ha presentado esto en justicia, ahora estamos esperando que se fije una audiencia. Para esa ocasión vamos a llamar a toda la gente que esté sensible con este tema también, que vaya a apoyar, que participe. O sea que esto es una noticia en desarrollo, que los vamos a mantener al tanto. Y como ya nos quedan muy pocos minutos, vamos a ver si hacemos también un artículo un poco más detallado para publicar en el semanario La Juventud, con una reseña de lo que es Mar Libre de Petroleras, de lo que es la prospección sísmica, y que es solo el comienzo, porque una de las tácticas que se tiene muchas veces es de analizar las cosas por parte, pero si se hace prospección petrolera, prospección sísmica, es para después hacer pozos, ahí ya vienen los derrames, aunque sean pozos exploratorios, pueden haber explosiones, y ahí ya la cosa... ¿Y dónde va todo lo que sacan para esos profundos pozos? Y ahí empieza o continúa la hecatombe. Entonces, bueno, vamos a despedirnos. Sí. Hasta la semana que viene. Por más que tuvieras mucho más para decir, Chiqui, vamos a parar por acá, vamos a saludarlos a los que nos escucharon, que pasen lo mejor posible en este lindo día de sol, y ya viene entonces que se queden en la radio, que para ya escuchar viene Tierra Libre. Muy bien, saludos a Luis Córdoba. Saludos, gracias.